Cuando llega el invierno, el oso negro americano pasa varios meses hibernando, sin comer ni beber, reduciendo drásticamente su metabolismo. Para. No te guardes. No hagas como el oso negro americano. FM Oriente 92.3. La radio libre y alternativa. Disfruta el frío del invierno. Disfruta el frío del invierno 2018.